cielo ciò lontano mio. Il tempo e mañana giunga già su me. E solo un corazon con un'alma dentro. Lisa arriva a distinguere la ciudad. Su quanto sta vacío, ma tu sigue. Te siento respirar, pienso que sigue aquí. La distancia enorme puede dividir los corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar. Si tú te escondes como yo, si eches de todo y si te vas junto a la cama sin cena. Si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar. Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Miro en mi diario tu fotografía. Este muchacho un poco tímido, la piel apunta al pecho y me parece que estás haciendo inglés y matemáticas. Tu padre, sus consejos, qué monótono. ¿Cuál causa del trabajo y otras tonterías?